muñequita, tú eres mi muñequita, tan joven y bonita, pero sin corazón. Muñequita, tú eres mi muñequita, tan joven y bonita, pero sin corazón. Hace mucho tiempo que sueño con tu amor, hace casi un año que muero de pasión. Como el sol ardiente que broncea tu piel, como la escarcha del amanecer. Así, así, ahí eres tú. Muñequita, tú eres mi muñequita, tan joven y bonita, sin corazón. Muñequita, tú eres mi muñequita, tan joven y bonita, pero sin corazón, sin corazón. Como el sol ardiente que broncea tu piel, como la escarcha del amanecer. Así, así, ahí eres tú. Muñequita, tú eres mi muñequita, joven y bonita, pero sin corazón. Muñequita, tú eres mi muñequita, tan joven y bonita, pero sin corazón.